Iniciamos ahora en la Radio Antena Web El Vuelo del Condor, compartida de México, viajando por todo el mundo a través de música. El Vuelo del Condor, la presentación Francisco. Tengan todos ustedes, mis queridos oyentes de esta su estación preferida, Radio Antena Web, y bienvenidos a una emisión más de este su programa, El Vuelo del Cóndor, excepcionalmente conmigo, Francisco, el Cóndor de Latinoamérica, desde México para el mundo, con la mejor música. Y bueno, Vamos comenzando esta noche que empieza a comenzar a hacer calor aquí en México y eso es súper agradable. Soy de clima cálido y la verdad el frío no va conmigo, no es mi tipo. Pero bueno, y comenzamos con este tema de Blink 182, Blink 182, con esta canción llamada Adam Song, un tema genial. Que a mí me encanta y pues espero que a ustedes también les haya gustado. Ahora vamos con más música porque comenzamos. Hey, ya lo sabes, el paso del gusanito que dice así, ah. Muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, gusanito. Muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, gusanito. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Le corto la cabeza, le saco lo de adentro y qué rico gusanito. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Le corto la cabeza, le saco lo de adentro y qué rico gusanito. Con ropa, sin ropa, en cuero, en pelota, sentado, parado, acostado y también de medio lado. Si tú eres la nota, yo pongo el sonido. Rochingante, así que comience el quejido. Yo no sé lo que le pasa, mira esto que ha sido. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Le corto la cabeza, le saco lo de adentro y qué rico gusanito. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Le corto la cabeza, le saco lo de adentro y qué rico gusanito. Un gusanito, dos gusanitos, tres gusanitos que se mueven, que se mueven, que se mueven, que se mueven, que se mueven, que se mueven, que se mueven de una forma original diciendo yo. Menea pa' la izquierda, menea pa' la derecha, no pares de hacerlo so. Muévete, muévete, menea pa' la izquierda, menea pa' la derecha, no pares de hacerlo so. Muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, gusanito. Muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, gusanito. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Le corto la cabeza, le saco lo de adentro y qué rico gusanito. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Le corto la cabeza, le saco lo de adentro y qué rico gusanito. Con ropa, sin ropa, en cuero, en pelota, sentado, parado, acostado y también de medio lado. Si tú eres la nota, yo pongo el sonido. Rochingante, así que comience el quejido. Yo no sé lo que le pasa, mira esto que ha sido. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Le corto la cabeza, le saco lo de adentro y qué rico gusanito. Qué gracioso este tema, ¿no lo creen mis queridos oyentes? Es de la factoría y se llama El Gusanito. Y ese tema es para bailarlo muy movidito, como dicen ellos. Muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, mueve el gusanito. Pero ¿cuál gusanito andan moviendo? Y mejor aún, ¿dónde? Ay, Dios mío, qué ando pensando, pero bueno. Este tema es genial y muy gracioso. La verdad es muy divertido. Y me gusta eso de que dice que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Le corto la cabeza, le saco lo de adentro y qué rico gusanito. Yo diría, guácala, qué asco, porque yo no me comería un gusano, ¿verdad? A pesar de que aquí en México son comida. Sí, oyeron bien, no dije palabra mal. No, no me equivoqué, son comida. El tequila sale de una planta llamada maguey o agave. Y aquí en México hay quienes comen gusanos de tequila. Esos gusanos dicen que son muy nutritivos. Yo no los probaría, la verdad, ni aunque sean de aquí. Pero bueno, cada quien sabe lo que le echa a su comida. Yo mejor sal, limón y chile y a la pancita. La verdad, yo no me comería un gusanito. Quizás me comería unos fideos, pero no de gusanos. Ay, Dios mío. Lo irónico es que al final sí nos van a comer los gusanos, a no ser que nos crememos, ¿verdad? Pero bueno, si nos cremamos, no nos comen los gusanos. Pero si no nos cremamos, pues nos vamos a engordar. Y pues bueno, Esta canción es para que se animen. No hay que pensar que nadie nos quiere y que todos nos odian. Mejor comámonos una pizza deliciosa y compartámosla con los amigos y conmigo, que me encanta. Y ahora yo les comparto algo de reggaetón caliente. On fire, burn it up, girl. The way you dance, you are my one desire. So hot, you're on fire. So hot, you're on fire. So hot, you're on fire. So hot, you're on fire. So hot, you're on fire. So hot, you're on fire. So hot, you're on fire. When you roll it, I can't control it, and when you throw it, hard to catch it, and when you shake it, I pray you don't break it, and when you drop it, girl, I cannot take it, something about the way you move, sweat is dripping all over you, the way you let the beat take over you, baby, don't stop, keep it going, make it hot, the way you put your back in motion, mama, oh, I love the way you're freaking it, mama, you got me coming out of VIP, mama, cause you look like the girl in my dreams, mama, I step up. To me, closer, oh, a little closer. Work it, come on and shake it on me now. Work it, come on and work it on me now. Work it, girl, it's getting heated now. Work it, it's time to put this club on fire now. Burn it up, come on, girl, make it hot like the roof is on fire. Burn it up, come on, girl, the way you dance, you are my one desire. Burn it up, come on, girl, I don't care if the whole place. Queridos oyentes, este genial tema de reggaetón interpretado por algunos de los mejores reggaetoneros. Burn It Up, así se llama este tema, Burn It Up. Un tema de reggaetón caliente por el tema de Burn. Pero bueno, hablando de calor, voy a aumentar la temperatura con un genial tema orgullosamente mexicano, de Tribal Monterrey, un grupo de tres geniales DJs que han hecho mezclas increíbles de música y tienen un tema éxito. Inténtalo. Este es el tema que vamos a escuchar del grupo Tribal Monterrey. Así es que disfrútenlo porque a mí me encanta y aquí vamos. Este tema de Tribal Monterrey, ¿qué les pareció, mis queridos oyentes de Antena Web? Escuchamos a tres de los mejores DJs del mundo, orgullosamente mexicanos, desde Monterrey. Tres geniales DJs que se unieron para crear este grupo, Tribal Monterrey, y fusionando diferentes géneros musicales, crean mezclas alucinantes como la que acabamos de escuchar, con música tribal y un poco de electrónica, rock, dance music y todo eso, para bailar y bailar. ¿Y qué les pareció? A mí me encanta. Este fue su éxito, Inténtalo, pero tienen más y tienen un disco y pronto harán gira, así es que, ¿qué les parece? Bueno, solo puedo decirles una cosa. Vamos con más. Right about now, the funk soul brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Right about now. About now. About now. About now. Fat Boy Slim, we're a plug now. The Front Soul Robot, check it out now. Uy, este tema es genial. The Rockefeller Staff, este tema me encanta. ¿Qué les pareció, mis queridos oyentes? ¿Listos para más? Yo también, y estoy más que listo por escuchar este tema genial que les va a encantar. Vámonos sin palabras a decirlo. Ahora. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano en la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó. Y me echó a volar. Ah, en el cielo es finito. Volando, volando, vidrio me encuentro más alto que el sol. Mientras el mundo se aleja despacio, despacio de mí. Una música dulce tocada solo para mí. Venga, bambolero, Gracias. Y hemos vuelto, mis queridos ovintes, de escuchar este genial tema de Gypsy Kings y Belle Pérez. Es una rapsodia de música que me encanta. La verdad, esa chica canta genial. Y Gypsy Kings, pues, ¿qué se puede decir? Es una artista increíble. Este tema lo escuché hace poco tiempo, gracias a nuestro productor y director, Carlos Bonaparte. Y la verdad, quedé encantado por este tema que quise compartirlo con todos ustedes en mi espacio musical, El Vuelo del Cóndor. Y ahora, vámonos con algo de mi México para todo el mundo. Espero que les gusten las mulas de Moreno o Julián Álvarez los albureará. Si quieres ir al azar, a las mulas de Moreno, si no quieres ir a pie, ensilla la guajolota. ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, very, very, very good. Me subí por el cincho, me limpié por el tapojo, y al llegar al cojincillo me encontré con el tubero. ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, very, very, very good. Y que trane la trova salvaje, mi compa, cheque. ¡Ánimo, viejo! Yo tengo mi carabina cargada de chicharrones, con que le tiro a los patos, corazón, porque estás triste. ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, very, very, very good. En una tinaja de agua a un vaquero me encontré, dándole agua a su machete y afilando a su caballo. ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, very, very, very good. Y véngase a bailar, chiquitita, con su compa Julián Álvarez y su norteño Ándrega. Al pasar por tu ventana me tiraste un limón. Si yo te tiro con otro, ¿qué necesidad hay de eso? ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, very, very, very good. En la punta de aquel cerro tengo una chiva amarrada. Si la chiva se soltara, ¿qué chazo se daría? ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, very, very, very good. Si tú quieres disfrutar de las mulas de Moreno, llévatelas para el arroyo pa' que no te miren aire. ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, very, very, very good. Y ya con esta me despido del rancho de San Francisco, hasta el año venidero nadando por el desierto. ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, very, very, very good. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ya tienen la solución, mis queridos ovintes! Si tú quieres disfrutar de las mulas de Moreno, llévatelas para el arroyo pa' que no te miren, Aiden. ¿Qué les parece? ¡Fine, fine, fine! ¡Very good, very good, very good! Este fue el genial tema de Julián Álvarez, llamado Las Mulas de Moreno, un tema súper gracioso y lleno de incoherencias y albures. Albures aquí en México son palabras o frases con doble sentido, como eso de las mulas de Moreno. Si tú quieres disfrutar de ellas, ¿cómo que te las lleves al arroyo para que no te miren, Aiden? Pues, ¿qué les vas a hacer? ¿Cómo vas a disfrutar de ellas? Y luego esa frase de que en la tinaja de agua a un vaquero me encontré dándole agua a su machete y afilando su caballo. ¿Que no es al revés? ¿Dándole agua a su caballo y afilando su machete? Bueno, el machete es como un hacha pero larga, así como un cuchillote para cortar madera. Y también eso que dice que tiene su carabina cargada de chicharrones con la que le tira a los patos. La carabina es una pistola grande, así como un rifle, como una escopeta. Lo chistoso es que cómo la va a cargar de chicharrones si los chicharrones son comida, hechos de cerdo, chicharrón de cerdo. Bueno, es el único que conozco. ¿Cómo le van a disparar a los patos con chicharrones? Esta canción tiene muchas cosas divertidas y chistosas. Y eso la hace bien. Very good, very good, very good. Pero bueno, Julián Álvarez con este genial tema de las mulas de Moreno. Y ahora, vamos con más. Please don't stop the music. Please don't stop the music, music, music, music, music.

mi regalo de corazón, como cada semana, la frase de la semana, que esta vez dice así: aquí hay gato encerrado. No le entenderán quizás, pero esta frase se usa cuando una persona tiene duda en alguna situación que desconoce. Por ejemplo, los padres dejan a sus niños jugando solos en el cuarto y de repente sospechan porque no hacen ruido, o porque hacen mucho ruido, o porque están muy tranquilos. Cualquier actitud la sospechan. Como cuando los niños planean travesuras, irse de la escuela, o no sé, agarran algo y lo rompen y lo esconden. Entonces los padres dicen: a ver, dime, Juanito, ¿qué le pasó a la foto que tenía en este cuadro? Y el niño dice: no, pues no sé. A mí se me hace que aquí hay gato encerrado. No la habrás roto, ¿verdad? No, no la rompí. Ah, bueno. Bueno, a lo mejor ya con esto entienden el concepto de lo que significa esta frase: aquí hay gato encerrado. Y bueno, mejor lo sacamos y que se vaya al balcón, como lo dice Faye en la canción que viene a continuación, Gatos en el Balcón. Y bueno, mis queridos ovintes, a continuación sigue más música en Antena Web. Yo me voy, pero los espero, los invito a que me escuchen en su Ritmo Latino los jueves en la tarde y el próximo domingo aquí mismo en El Vuelo del Cóndor. Me despido dejándoles un fuerte abrazo y mis mejores deseos. Que pasen una linda noche y nos vemos. Hoy por hoy, no sé ni quién soy.